Dejaría. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. Muy, pero muy buenas tardes y buenos días. No sé a qué hora nos están escuchando, porque esto va a ser on demand. Lo van a poder escuchar cuando quieran. Comenzamos un nuevo ciclo de Salud en Movimiento. La audición radial de hace muchos años de AFCASMU. Y estábamos escuchando Vals del Obrero. Bueno, mi nombre es Pablo y estoy con la secretaria general de AFCASMU, Natalia Toledo. ¿Cómo estás, Natalia? Audiencia, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, acá trabajando fuerte y dándole con todo para defender las fuentes de trabajo, que es lo más importante, y la buena asistencia a los socios. Tratando de retomar la comunicación con los compañeros también, tras esta vía, ¿no? Después de muchos años de transmisión por la radio. Bueno, ahora tratando de hacer desde nuestra casa este podcast, que bueno, también pedimos las disculpas del caso. Como sabrán, no somos profesionales de la comunicación, sino que trabajamos en la salud y somos simplemente obreros tratando de hacer una comunicación frontal y totalmente militante hacia los compañeros. Y bueno, retomando justamente en estos momentos de turbulencia lo que los compañeros necesitan, lo que creemos que nos hace bien como sindicato, que es la comunicación con estos afiliados. Y ya metiéndonos por ese lado de la información, así ya de una, porque viste que son momentos que nos vamos al hueso, sí, ¿no? Que todo se está yendo al hueso. Entonces, bueno, los compañeros y nosotros Hemos sufrido durante los dos últimos años idas y venidas con la empresa, seguros de paro, donde aparentemente el CASMU, por problemas económicos, sufrimos envío de paro, un promedio de 300 trabajadores todos los meses. Y desde hace dos años a esta parte, AFCASMU el mes pasado pudo llegar a un acuerdo para que esos seguros de paro se terminen en marzo, que es importantísimo para nosotros. Hasta el momento no teníamos fecha de que esto fuera a culminar o cómo iba a culminar, ¿no? Siempre los compañeros del seguro de paro eran el eslabón más débil, digámoslo así. Para nosotros es muy importante que ese acuerdo se haya llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo. Pero en las últimas horas y los últimos días se conoce el informe de los interventores que vienen trabajando desde el mes de julio adentro de CASMU, con algunas cuestiones que fueron graves, donde en primera instancia nosotros nos enteramos por trascendidos de prensa, donde se fue al Parlamento, y eso nos llevó a pedir determinadas reuniones tanto a las autoridades actuales del Ministerio de Salud Pública, que son los responsables de ejercer la rectoría sobre CASMU y los que tienen intervenido en la institución, y a las autoridades entrantes, como para saber también cuál es el panorama y la planificación y qué perspectiva ven en la situación de CASMU. En este caso, solo uno de los dos actores respondió a nuestra solicitud, y el lunes se llevó a cabo una reunión del Ministerio de Salud Pública donde los compañeros de AFCASMU concurrieron. Y bueno, capaz que está bueno que vos, que estuviste ahí, le cuentes un poco a los compañeros de qué vino esa reunión. Bueno, bien, sí, el lunes fuimos recibidos en el Ministerio de Salud Pública por la ministra de Salud Pública, la señora Rando, y la contadora Rossi, y el secretario José Luis Sadjian. Nunca nos sale el nombre. Como siempre, son muy cordiales, son muy educados y nos atienden muy bien. En primer lugar, nosotros lo que pusimos sobre la mesa fue la forma y cómo nos enteramos los usuarios y los funcionarios del informe de los interventores que salió a través de la prensa. Lo que para nosotros es muy importante que los usuarios estén seguros en nuestra institución, y por este motivo, por esto que pasó, puede haber una pérdida de socios. Y los socios es lo fundamental, el usuario es lo fundamental en nuestra institución. La famosa corrida de socios. La famosa corrida de socios. Lo cual ella nos dijo que, bueno, que por ley le tiene que presentar a la prensa las cosas que lleva al Parlamento, o sea, los informes que lleva al Parlamento. Que lo que pasó es que la prensa lo sacó cuando ella está dentro del Parlamento dando el informe, entonces a la vez quedó todo, salió antes que lo que ella terminó de hablar. Bueno, está en el informe de los interventores, nos manifiesta que hay muchas irregularidades. Por ese motivo hay varios puntos y varias cosas, empresas, principalmente empresas tercerizadas que trabajan para la institución, para CASMU, con algunas irregularidades, y se pasa a la parte fiscal. O sea que la desejerció, se derivó a fiscalía para fiscalía, que estudien a ver si existen responsabilidades penales. Exacto, así mismo, Pablo, como vos los decís. Así que bueno, esto por este lado está en la parte fiscal, todos sabemos cómo es la ley actúa, uno tiene confianza en que actúe bien, y bueno, y creo que si hay responsabilidades, se tienen que hacer cargo. Ni los usuarios, ni los funcionarios no técnicos somos culpables de las malas administraciones. Entonces, nosotros, por nuestra parte, queremos que los compañeros, principalmente no técnicos, sepan que nosotros estamos trabajando para cuidar nuestra fuente de trabajo. Atrás de nosotros, de todos los trabajadores que estamos en CASMU, hay una familia y la tenemos que cuidar. Y nuestra fuente de trabajo es muy importante. Se le planteó también a la ministra, ya que ella tocó el tema de las empresas tercerizadas, se le habló de los compañeros en el seguro de paro. Como dijo Pablo, tenemos un acuerdo firmado en Dinatra con nuestros patrones, con la directiva de CASMU, la mayor parte de ellos, que el 1 de marzo no va a haber más compañeros en el seguro de paro. Pero bueno, ellos en el ministerio, lo que nos dice la contadora, Rossi principalmente, que es lógico que frente a una baja de planilla de usuarios va a haber una baja de planilla de trabajadores. Entonces, a lo cual nosotros decimos que primero el reintegro de nuestros compañeros del seguro de paro y después se ve si hay baja de trabajadores, como ellos plantean. O sea, no lo planteó, pero lo planteó porque lo puso sobre la mesa. Lo puso como que podía ser algo lógico. Como que podía ser algo lógico, exacto. Entonces, a lo cual nosotros hicimos hincapié en nuestros compañeros del seguro de paro. Primero ellos al trabajo y después vemos que ¿qué pasa? Lo cual nosotros pensamos que no, acá todos somos necesarios, es una institución que tiene, que a pesar de la pérdida de socios, que ha sido notoria últimamente, en estos últimos años, pensamos que la planilla de funcionarios está correcta. La dotación de personal, a ver, para dar una calidad de asistencia, uno tiene que tener una más en la salud, una dotación de personal adecuada. Donde en los lugares se generan las coberturas en los espacios, tanto para las certificaciones, para las licencias, para las solicitudes a pedidos personales por faltas, tiene que estar la dotación, tiene que haber una bolsa de suplentes que sea la correcta para cubrir esos ausentismos. ¿Por qué? Porque además, más hoy en día, donde los trabajadores de CASMU venimos sufriendo una situación de expectante, de no saber qué es lo que va a pasar con nuestro trabajo, donde nuestra salud mental ha sido dañada permanentemente, donde sabemos que hay muchos compañeros que están certificados por estrés, donde van al seguro de paro y vuelven y no saben a qué sector vuelven, para qué se tienen que preparar, a dónde van a ir a trabajar, desarmando equipos de trabajo permanentemente, lo que afecta primero en la calidad de asistencia y segundo y por consecuencia en realidad se afecta la calidad de asistencia porque primero está afectada la salud mental de los trabajadores. Pero a todo esto además, cuando hablamos, acá hay una responsabilidad, y esto es a título personal, pero para mí es fundamental, hay una responsabilidad de las autoridades también del Ministerio de Salud Pública, amén de la mala gestión que viene llegando CASMU desde hace muchos años, no desde ahora, ahora como que se pisó el pie del acelerador en la barranca abajo del CASMU, ¿no? Se pisó, ya sí, se venía barranca abajo, y en el último tiempo se pisó el acelerador en ese sentido. Pero el Ministerio de Salud Pública y las autoridades han sido muy irresponsables también en el manejo de la información, donde en su momento, yo me acuerdo, a principios de este año se reunieron en el Parlamento en una sesión secreta y dejaron un sobre lacrado y sellado que no se podía acceder, donde después en julio con el tema de la intervención también parecía como que se estaba volanteando el tema. Y a nosotros y a los usuarios y al CASMU es un problema que se genere la estabilidad de quienes tienen que ejercer la rectoría y generar un clima y un ámbito para que una salud, una mutualista tan importante como es el CASMU, que alberga 180.000 usuarios, es la tercera mutualista más importante del país, donde además tiene especialidades médicas y especializaciones que no están en todas las mutualistas, genere cierta inestabilidad donde nadie o muy poca gente quiera venir al CASMU en esta situación, donde el Ministerio volantea, para mí, y esto ya lo digo que es a título personal, de manera irresponsable, información. Yo, por ley y lo que sé de los interventores, el primero que lo tiene que conocer y lo que dice la ley es el intervenido, son las autoridades del CASMU, la prensa. Capaz que estoy diciendo un disparate, pero me genera cierta duda. Y los interventores que han tenido una comunicación fluida con nosotros, también podíamos haber tenido una reunión antes sin solicitarla, de apuro, con la cabeza a mil, porque cuando vos te enterás por la prensa, que imaginen la situación, los compañeros, las compañeras, cualquiera que nos pueda estar escuchando, donde nos enteramos y esto cae bruta y llanamente en este sentido, sí, donde obvio. La jodita que podía llegar a ver, podía, porque digo, no está comprobado por fiscalía, pero las irregularidades las pagábamos con seguro de paro, donde teníamos una empresa fundida, pero se firmaban contratos con tercerizadoras millonarios. Exacto. Que no, además, no, algunos de ellos no se realizaron o quedaron a medias, o lisa y llanamente valía más caro que tener funcionarios CASMU. Exacto. Entonces, el apuro de nosotros y enterarnos, por otro lado, con el esfuerzo que venimos haciendo durante 2 años, pagando con seguro de paro rotativo para tratar de mantener la fuerza de trabajo, creo que AFCASMU y los trabajadores merecían una comunicación inmediata, ¿no? Exacto. Nosotros, si bien los interventores se han mantenido en contacto y bueno, como lo decidió la Asamblea, que es la soberana y es la que decide, ellos están al tanto en cada bipartita que vamos, nosotros les avisamos y se hacen presentes en algunas de ellas. No nos informaron a nosotros, obvio, no le informaron primero a la directiva de CASMU el tema. Nosotros todos sabemos que hay una reestructura que presenta CASMU, sobre eso también nos habló la ministra, una reestructura que ellos supuestamente están analizando, todavía no la tienen analizada, en la cual tocan el tema de productividad. La productividad en la salud, para nuestro entender, no existe, porque nosotros lo que damos es calidad. El usuario necesita calidad de atención, no productividad. Nosotros tuvimos una reunión, charla, como quieran llamarlo, no fue una bipartita, fue un tipo de charla de lo que ellos le llamaban productividad, lo que la empresa le llamaba productividad, lo cual nosotros pusimos que no estábamos de acuerdo, que la productividad para nosotros era producir. Nosotros no producimos, nosotros damos calidad porque damos atención. A lo cual ellos nos dijeron que sí, que éramos productivos, porque ellos lo que le llaman ser productivo es los tiempos, manejar los tiempos. Si yo tengo que atender un paciente yo soy enfermera, ¿no? Voy a mi capaz que Pablo después lo habla desde el lado de administración, que es su sector. El mío, que es enfermería, y yo estoy en una policlínica. Si me viene un tengo una consulta de medicina general y tengo que controlar a los pacientes, en vez de controlar la presión en 5 minutos, tengo que controlarla en 3, por ejemplo. A lo cual yo le dije que no, que para mí no era así, porque si yo le tomo la presión al paciente, el paciente tiene la presión alta, yo no lo puedo dejar ir. El paciente tiene que quedar ahí, lo tengo que hacer ver por un médico. Entonces, bueno, trajimos, el tema de la productividad para nosotros es una baja de cantidad de funcionarios, o sea, hacer una reducción de la plantilla de trabajadores. Es sacar fuentes de trabajo. Capaz que es momento también para que desde el Ministerio de Salud Pública, por una vez por lo menos, lo que empiecen a generar son ámbitos por sectores donde se laude la dotación de personal, claro, adecuada, ¿no? Claro. Porque ahí tenemos un hueco que hay muchas de las cosas que no están. No tenemos una dotación de personal. Correcta, no, exacto. Hay un laudo, sí hay en CTI y en algunas áreas cerradas, pero en las policlínicas y demás no lo hay. Y por supuesto, la productividad en la salud, uno cómo puede juzgar la productividad cuando está brindando cuidados, exacto, cuando uno tiene que generar el confort, el bienestar y además asistiendo en salud. Es muy complicado y lo llevo también, tú ponías un ejemplo de enfermería a un ejemplo de administración, me imagino los compañeros del contact center, que son los, exacto, que hacen la atención telefónica, donde la señora le llama con una receta en la mano que no entiende, y después de poder lograr visualizar, hablar, hacer consultas, porque a veces una llamada te requiere hacer muchas consultas. Agendas a la señora, le explicás, a veces las compañeras tienen que explicarle hasta qué ómnibus se tiene que tomar para poder llegar, cómo, sí, es el, claro, trámite, no todos tenemos la misma agilidad de comprensión, entonces una llamada te puede demorar 3 minutos como 15 y después de que terminás con eso te dice, ay, ahora te voy a pedir lo de mi marido. ¿Cómo, exacto, se mide esa productividad? No, es imposible. ¿Verdad? Es imposible. Y bueno, nosotros vamos a reivindicar y hemos reivindicado siempre que en la salud no hay productividad. Los cuidados no se miden por productividad, sino se miden, bien decías tú, por la calidad de asistencia que le brindan los usuarios. Y sorprende un poco donde las autoridades de CAMU permanentemente dicen que son un referente en cuanto a los cuidados, en cuanto a la salud y en cuanto a la calidad de asistencia, que quieran medir la productividad en cuestiones tan delicadas. Exacto. Vos decías, Pablo, es cierto, CTI, por ejemplo, que yo trabajé muchos años en realidad en la unidad cardiológica, CTI tiene una dotación marcada, la cual en CAMU no se cumple. No se está cumpliendo últimamente y eso ve sobrecargado a los compañeros de CTI. Pero bueno, pusimos... ¿Me permitís que acote algo? Sí. Cuando se cumple es porque CAMU lo reclama, exacto, permanentemente. Exacto. Estamos en realidad, para los usuarios llevamos un poco de tranquilidad, que se cumple en base a los reclamos que hace CAMU, que estamos permanentemente diciendo que falta una unidad, que hay que llevarla, cuánta dotación de pacientes hay... Exacto. Por cada enfermero, por cada licenciado, que los pacientes tienen que estar visibles. Por suerte tenemos compañeros en todos los sectores que nos van informando de estas situaciones y sí, estamos arriba permanentemente de esas situaciones. Pero desde el punto de vista objetivo totalmente, ¿a vos te parece que la dotación del personal, del funcionario no médico, es el que lleva a las instituciones médicas a tener déficit, por ejemplo? No, obvio que no. Nosotros no somos culpables de las malas administraciones. CAMU viene con problemas en rojo, como hablamos, números rojos, desde hace muchos años. Es una situación que viene en caída. Y bueno, y creo que es el momento, con esto de la intervención y todos estos movimientos, de que alguien se haga cargo de esto y que, bueno, que si hay culpables del punto de vista legal y si hay irregularidades, como llaman, que las personas que están ahí, que bueno, que se hagan cargo de y paguen como tienen que pagar si hay culpables. Si hay culpables, que paguen. Nosotros, lo otro que, por ejemplo, con el tema de productividad, tenemos un tema muy urgente en la puerta de emergencia, en la cual tanto los compañeros administrativos que están en la mesa como los compañeros que están dentro de la urgencia enfermería, hemos tenido mucho, han venido muchas veces. Tenemos sobre la mesa de nuestras bipartitas con la empresa, que justo hoy tenemos una, el tema de la urgencia. La urgencia es la cara visible en la institución, porque los pacientes llegan y lo primero que ven es el administrativo que está en mesa. Los compañeros están sobrecargados, hay falta de personal y bueno, creemos que es el momento de que por la parte de administración vuelvan los compañeros del seguro de paro, creo que antes del 1 de marzo, porque hay muchas carencias en ese lugar y creo que la salud mental de nuestros compañeros es muy importante, muy mental, muy importante. Estamos teniendo compañeros con muchos problemas de la parte de salud mental que nos preocupa y mucho. La puerta de emergencia tiene faltante de dotación de todo tipo, está trabajando en condiciones muy, muy arriesgadas. Al límite, exacto. Porque se ven sobrecargados. El Campu tiene una plantilla de usuarios con edades muy avanzadas y por lo tanto hacen mucho uso de la urgencia y bueno, y la sobrecarga mucho. Eso lo tenemos sobre la mesa, Pablo, de las bipartitas todas las veces que vamos. Y ahora pedimos una bipartita especialmente para la urgencia. Bien. Para hablar con los 2x3 hay que hacer alguna con respecto a la urgencia, porque exacto. es un área delicada donde se reciben, es muy dinámica la urgencia, exacto. ¿No? Es muy dinámica. Donde podés recibir de patologías más simples hasta las más complicadas. Exacto. Y bueno, necesitamos, y creo que la empresa aparte. Es una cara bien visible de la institución también, ¿no? El usuario que cuando concurre a la urgencia es porque necesita que se le solucione un problema y irse con una mala impresión también genera mucho enojo en la gente y es como la cara visible. Y bueno, y los compañeros sin duda que estén ahí, primero que tiene que haber la dotación de personal adecuada para dar esa asistencia y además necesitan de ciertos cuidados, ¿no? Entre ellos, que también desde las jefaturas de los licenciados en enfermería, que también se cuide a los funcionarios, que a veces también estamos peleando eso, porque después, en definitiva, el único que sale perdiendo es la empresa porque los compañeros se certifican, porque falta la dotación de personal, donde hay que ir corriendo. Y bueno, eso, además de generar un malestar en el usuario, generan los trabajadores también problemas de salud, que bien lo mencionabas tú. Pero, ¿sabes a qué quería ir también? Decime una cosa, la ministra o alguno de los representantes del Ejecutivo que estuvieron ahí, ¿hicieron referencia a algo de que se estaban reuniendo con el gobierno que entra y que le estaban pasando, digamos, la pelota del tema del CASMU? Bueno, sí, nos dijo. Ese mismo día, el lunes, cuando nos recibieron a nosotros, habían empezado con la transacción. ¿Dije bien? Transición. ¿Cómo es? Transición. Con la transición. Y bueno, nos dijeron que había estado sobre la mesa el tema CASMU, lo cual para nosotros es importante. Ya pedimos una reunión con la nueva ministra, con la ministra que va a entrar en el 1 de marzo, la doctora Lustenberg. Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta, vamos a insistir porque queremos tener una reunión con ella para saber en dónde se van a posicionar ellos al momento de recibir el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la solución o cuál es el camino que van a llevar frente a la situación grave que tiene Casmo. Eso fue lo que nos dijo y bueno, a la espera de esa reunión con Lustenberg. Sí, es bien importante también que los compañeros y los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que nos están escuchando, el de la insistencia de la participación y de buscar una solución integral, no solo para el CASMU, sino para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, compete al Ministerio de Salud Pública, porque si bien son empresas privadas, pero manejan dineros públicos. Se les paga un dinero por cápita a todas las instituciones de salud. La cápita refiere al paciente, por cada paciente, y según la franja etaria, el dinero que perciben. Entonces es de ahí donde el Ministerio de Salud Pública y la JUNASA tienen que ejercer un rol de rectoría. Nosotros sabemos que no hay soluciones mágicas. Lo tenemos claro y sabemos que el problema que hoy tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud y CASMU a la cabeza de ello es una solución profunda y hay que rever un montón de cosas. Pero nosotros necesitamos empezar a ver señales ya, ¿no? Lo que AFCASMU está reivindicando es que se empiecen a tomar algún tipo de medidas concretas. ¿Para qué? Para generar seguridad en los usuarios y tanto en los funcionarios, médicos y no médicos. ¿Por qué? Porque desde el legislativo o desde el Ministerio de Salud Pública lo único que salen son cosas negativas, sí. Cosas que hacen que si bien son ciertas, que también son o irregularidades en este caso, o los seguros de paro o demás, pero no se ve, no se transmite seguridad hacia la población, ni del Sistema Nacional Integrado de Salud, ni de la situación del CASMU. Y eso nos afecta muchísimo, desde hace 2 años que venimos luchando contra esto, y bueno, creemos que es momento de que empiecen no a aparecer soluciones mágicas, sino un camino por el cual transitar que lleve a una estabilidad en la fuente de trabajo y una estabilidad de las instituciones médicas para brindar calidad a los usuarios. Sí, totalmente de acuerdo. Si bien yo digo que en el Ministerio siempre nos han recibido cordialmente y con bien, tampoco digo que son... Las Carmelitas. No, es muy valorable no también el trato en ese tipo de claro. Reuniones, porque uno va al ministerio claro. Con esos sillones grandotes claro. Y esas mesas, y también si es una relación muy distante sí, y claro. Muy, ¿no? Con fotos que impresionan claro, atrás, ¿no? Con fotos de frente que impresionan, pero siempre uno dice eso, bueno, sabemos cómo es el tema, sabemos lo que es la política, y bueno, son las autoridades, o sea, nosotros no hacemos política porque nosotros somos un sindicato y nos debemos a los trabajadores, sean del partido que sean. Pero cuando nos reunimos frente al gobierno, nos estamos reuniendo frente al gobierno del momento. Uh-huh. Bueno, en este momento ella está al frente del ministerio y nos reunimos frente a ella. Sí, yo creo que a veces el ministerio se lava las manos cuando nos dice... Son instituciones privadas, pueden contratar empresas las que quieran. Bueno, en CASMU contrataron empresas tercerizadas, le sacaron la fuente de trabajo a funcionarios CASMU mandándolos a un seguro de paro en el cual nosotros somos conscientes o creemos que no se ahorra en los funcionarios no técnicos, se ahorra en otras cosas. Y además, que hay descartándolos, ¿no? Descartar. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de farmacia. Exacto. Donde compañeros certificados que estudiaron para tener el título de auxiliar de farmacia, para poder manejar medicamentos, principios activos, el almacenamiento, el procedimiento de cómo dispensar, fueron de la noche a la mañana esa certificación, y para eso uh-huh. Que ellos habían ingresado a la institución, fueron descartados, fueron, o en ese momento no fueron a seguro de paro, pero sí le dijeron, mirá, En la farmacia no vas a estar más. Esta, la verdad que el certificado y todo lo que venís haciendo hace 10, 15 años no nos sirve y vamos a traer una empresa tercerizada que seguramente, si bien no es una de las que está en cuestión en los informes de los interventores, pero sale más cara la mano de obra tercerizada porque por ley y por laudo, los funcionarios de esa empresa tercerizada tienen que ganar lo mismo que un auxiliar de farmacia que por laudo FUS. Pero además hay que pagarle un plus a la empresa tercerizada, a la tercerizadora. Y entonces, ¿cuál es la ganancia de Casmo ahí? No hay ganancia. Donde no se genera sentido ni siquiera de pertenencia para una institución. Nosotros seguimos reivindicando que los compañeros de farmacia y los otros sectores vuelvan a tomar su lugar de trabajo y que aquellos empresas tercerizadas, compañeros de empresas tercerizadas, que son trabajadores, y siempre aclaramos lo mismo, nunca es contra el trabajador, sino contra las tercerizadoras que precarizan los trabajos y que lucran con la salud porque son empresas con fines de lucro, que capaz que puedan pasar a ser una bolsa de trabajo de suplentes Casmo. Y bueno, en ese sentido es que llama un poco la atención que no esté regulado esa cuestión por parte del Poder Ejecutivo, porque sí, son empresas privadas que manejan fondos públicos. Entonces, cuando una empresa está manejando fondos públicos, es responsabilidad de los ministerios, en este caso el Ministerio de Salud Pública, de ejercer la rectoría para que esos fondos públicos estén destinados para lo que tienen que estar destinados. Además, también ha hablado en el Ministerio, el Casmo es la tercer mutualista más grande del Sistema Integrado de Salud, lo cual no es poca cosa. La caída de Casmo provocaría un desequilibrio muy grande en el sistema, lo cual perjudicaría a otras instituciones que tampoco están en las mejores condiciones. También hay problemas en otras instituciones que sabemos que no lo han hecho saber, no han salido a la luz, como salió Casmo, pero sí sabemos que tienen problemas. O sea que la caída de Casmo sería muy grave para el Sistema Integrado de Salud, el cual funciona desde hace muchos años, el cual le brinda asistencia a muchos ciudadanos, así que no sería bueno que esto sucediera. Esperemos que esto se revierta y que el Ministerio de Salud Pública actúe como tiene que actuar frente a las irregularidades de la Fiscalía, más que nada la Fiscalía en este momento, porque pasó a fiscal. Y bueno, y es lo que queremos. Y la tranquilidad para todos los compañeros y los usuarios, ¿no? De que AFCASMU está siempre manteniendo este tipo de reuniones y haciendo alguna intervención, o tanto con la empresa, en el Poder Ejecutivo, tratando de buscar una coordinación para una reunión con el Poder Ejecutivo entrante, para el único objetivo es salvaguardar los puestos de trabajo de todos y todas las compañeras y la institución que brinde una atención de calidad para todos los usuarios. Te invito, Natalia, a escuchar algún temita, música, y retomamos una segunda parte, capaz que hablando un poco de las actividades que se ha tenido, dejamos atrás la página del Ministerio, que hemos tenido como sindicato y algunas que se vengan. Bien. ¿Te parece? Dale. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chucalilla chubal, ya chumere, ya casequichis. Que hemos con la tápica, ya tata, agua, ya tacuna, pibu, y arriba, ni cuna, o ni cuna, para ni cuna. Cunaca, alguien taque, guayra, cuna, chayemuca, que Puerto Rico, nación, manta, pacha, paicuna, sutic, mi calle 13, y las patas, vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, sutic, mi Latinoamérica, uy, arico, sonchis. Cancunapa. Soy lo

de todas las cosas, ¿no? Y las cuestiones que se nos vienen y las que están por venir también, las que han pasado, comentamos a los compañeros que AFCASMU inauguró su casa sindical el sábado pasado, ya hace unos días que estuvimos de mudanza, donde es un proyecto que los compañeros habían votado desde hace años. Se había votado por un plebiscito vender la casa de Jaime Civils, donde funcionaba el viejo Casa AFCASMU, y con ese dinero reformar la sede sindical. La casa recién se pudo vender a fines del 2022 y en el 2023 se comenzó con la obra de esta casa sindical, donde se inauguró, quedó bárbaro. Invitamos a todos los compañeros a conocer su casa, porque en definitiva es su casa, a pasar por acá. Hay múltiples espacios donde, bueno, de a poco la idea es un poco y empezar a ocuparlos y empezar generando actividades para que los compañeros puedan venir a su sindicato con una obra central que me parece maravillosa, que va a ser la biblioteca ahí abajo, ¿no? Uh-huh. Abierta, con espacios cómodos, y donde en estos momentos tenemos una feria. Contanos un poco. Bueno, desde el lunes hasta el viernes hay una feria de emprendedores. Los emprendedores son nuestros compañeros de CASMU que expusieron en la feria. Los invitamos a todo el mundo, no solo no tenés por qué ser afiliado, sino cualquier vecino, cualquier persona que quiera venir a visitar la feria. Estamos abiertos desde las 10 a las 5 de la tarde. Hay cosas muy hermosas y lo más lindo, que es todo hecho con las manos y el trabajo de compañeros que se dedican a eso, que buscaron una fuente de ingresos que es importante. Está el trabajo de trabajadores, que no es menor. Bien, y bien importante, entonces, si está buscando algún regalito, ahora viste que se viene la época del amigo sí, invisible. Sí, claro, claro. Donde uno, uy, ¿qué le regalo? Hay unos bolsitos preciosos, hay coleros, hay llaveros, hay unas ovejitas que están unas plantas hermosas. Vengan, los invitamos a que vengan y a participar y a conocer nuestra casa sindical, que quedó muy linda. Muy linda, es de todos formamos parte de este AFCASMU, al cual ha tenido momentos difíciles, ha seguido adelante. Somos un gran sindicato, somos, capaz que alguien no sabe, pero somos un consejo en el cual somos cuatro listas, somos cuatro opiniones, somos cuatro listas con diferentes políticas, que nos juntamos para defender lo más importante que hay acá, que es el trabajador, y estamos todos unidos por eso. Bien importante eso que decís. Voy a cerrar lo de la feria de emprendedores, comunicándole a los compañeros que es hasta mañana 20, igualmente acá en administración vamos a dejar los contactos de todas las compañeras por si se quieren comunicar en particular con alguno con alguno de esos emprendimientos. Y AFCASMU financia hasta 1.500 pesos en tres cuotas. O sea que tampoco necesitan venir con dinero. AFCASMU se hace cargo del costo hasta 1.500 pesos y después es descontado hasta en tres cuotas del salario. Así que no hay excusa, vengan a apoyar a los compañeros. Y ya de paso cumplimos con... Yo les cuento algo, yo no entro en Vivo Invisible porque me siento en un compromiso tremendo después de ¡ay, qué le regalo! ¿Cómo salgo a buscar? Pero sé que se da mucho, así que vengan a apoyar a los compañeros. Exacto. Seguro encuentran algo para el amigo, ese amigo invisible que tienen. La idea también, Pablo, es extender la feria si fuera necesario, si agrandamos la participación, si la participación es bien masiva, para una semanita más, hasta Reyes, capaz que la podemos extender. Todo depende de que los compañeros vengan y apoyen a sus propios compañeros y los vecinos de al lado, el vecino de al lado, El que quiera pasar por acá, de momento la carnicera, se comunica con AFCASMU y nos dice y les dicen hasta cuándo va a estar la feria. Bien. Entonces, pasando por ahí, y era bien importante ahora lo que decía, sí, ya a nivel político de AFCASMU, la representatividad que hoy tiene nuestro sindicato de cuatro agrupaciones, que debe ser casi un hecho inédito en los sindicatos de base de la salud, donde hay cuatro agrupaciones bien diferentes, con improntas diferentes, con siempre con un único cometido que es salvaguardar las fuentes de trabajo y conseguir derechos para todos los trabajadores, pero que en los momentos difíciles, más allá de la discusión que se da propio de las diferencias que puedan haber, siempre en estos casos, en estos últimos tiempos, la unanimidad es lo que ha abundado en las cuestiones importantes, y eso es totalmente destacable, y creo que es lo que hace muy rico también, que eso es lo que da unidad a los trabajadores, donde también sabemos que cualquier compañero, lo que se decida dentro del Consejo Directivo en una asamblea, va a salir a defenderlo, lo haya apoyado o no lo haya apoyado, porque es lo que decide el colectivo. Y bueno, eso creo que también AFCASMU en ese sentido da un ejemplo para todo el movimiento sindical, que sí hay diferencias, pero los enemigos no están acá adentro. Exacto. Enemigo es el patrón. El enemigo es el patrón, como decía Escape cuando comenzamos, y además eso es la verdadera esencia de, y es lo que enriquece la discusión, ¿no? De que haya distintos puntos de vista buscando un único objetivo, pero diferentes perspectivas y diferentes posturas, y bueno, y que entre todos decidamos cuál es la mejor democráticamente y hacia ese rumbo se va. Un poquito yo te cuento, Pablo, que siempre estuve muy, muy, muy enganchada, hablando mal, con AFCASMU, siempre me sentí muy participante de AFCASMU, después estuve un poquito alejada, pero bueno, por cuestiones de uno, personales, porque tienen que trabajar mucho, todo. Cuando Ariel me invita a formar parte de la lista, yo le dije a lo último de la lista, nunca me imaginé que iba a estar acá, como secretaria general de AFCASMU. Yo terminé también ocupando un rol secundario y terminando estando a la cabeza del sindicato. Pero, y bueno, y por suerte los compañeros te ayudan. Te ayudan, sí, porque yo soy de la lista 18, pero la verdad, la agrupación 18... Pero soy, la verdad que he hecho unos compañeros bárbaros, muy luchadores, muy para adelante, y eso está bueno. Y vamos para adelante siempre y por los compañeros. Estoy acá por mis compañeros. Exacto. Bueno, se nos viene una bipartita ahora nomás, en cuestión de 40 minutos. Exacto. Más o menos. Así que ya igual nos quedan unos 10 minutos de programa. Y bueno, para comentarles un poco, capaz que qué son las bipartitas, cómo se dan y en este caso puntual, qué es lo que llevamos. Bueno, nosotros las bipartitas son los jueves, nos reunimos con la parte de los representantes y de gestión humana. Nosotros llevamos los temas que los compañeros nos hacen llegar, principalmente, ¿no? Los problemas de diferentes sectores. Por ejemplo, hoy llevo de sector ventas, área comercial, la urgencia, cocina, situaciones que son graves, porque la mayoría son falta de dotación. Llevo como nuevo algo de oncología, de ahí del donde era el Sanatorio 4, del local La Blanqueada. García Otero, le tiene un montón de nombres, el CASMU 4 ahora. Complejo asistencial García Otero. Ay, y además ahí adentro alberga la policlínica de La Blanqueada. Con problemas muy graves ahí adentro, que vamos a plantearlo hoy a la patronal y a ver qué respuesta nos dan. Tenemos sobre la mesa desde hace varios temas la licencia, la alfombra de licencias, la cual ha producido un malestar en todos los funcionarios que nos manejan con alfombra, como es enfermería. Y bueno, un poquito de todo, nos reunimos todos los jueves, así que invito a los compañeros cuando tienen alguna situación compleja en los sectores, que no se queden con ella, que no acudan primero a otros ámbitos, sino que vengan directo a AFCASMU los martes, que es cuando nos reunimos, 9:30, y lo traigan, que nosotros lo llevamos a la bipartita y lo hablamos con quien corresponde. Bien importante eso que decís, es arrimar información y problemáticas al Consejo Directivo, porque muchas veces lo que nos pasa es encontrando con un problema cuando ya está instalado. Exacto. Y tiene mucho tiempo y es mucho más fácil, más difícil desactivar y llevar el tema adelante. Y nos enteramos de que hace mucho tiempo de repente están sufriendo condiciones de trabajo que no son las adecuadas. Y bueno, que se arrimen, que nosotros no podemos, nadie del Consejo Directivo puede estar en todos lados. CASMO tiene 14 policlínicas en Montevideo, un sanatorio, un policlínico, un centro administrativo y local 8 frente al... Es muy grande, no podemos estar en todos lados, así que los compañeros, ya sea vía mail, vía teléfono, presencialmente todos los martes, salvo esta semana que por las fiestas se va a cambiar el Consejo Directivo para el jueves. Tanto... Ya informamos que el jueves 26 tenemos el Consejo de ASCAM. Y bueno, pero es importante que arrimen la información, que nutran a los compañeros que van a las bipartitas de esa información, donde muchas veces no se pueden resolver los temas, eso también es así, a veces... La empresa da dilatoria a algunas cuestiones o no le interesa resolver otras y otras sí las resuelve rápidamente. Y las volvemos a llevar. Los hechos de que pasan o de irregularidades en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a lo que quieran denunciar o a lo que quieran plantear, si no están arriba de la mesa, después se transforman en cuestiones a veces de sanción, porque... Pongo un ejemplo que no es de algo puntual, sino algo que me imagino, donde se trabaja con una dotación de personal inadecuada, donde las responsabilidades son muy grandes, sin querer nombrar ningún sector, pero bajo el nivel de estrés estás más pausible a poder equivocarte, cometer un error, y ahí nadie va a medir nada. Ahí lo que van a medir es que hiciste el error, no les va a importar si estás haciendo el trabajo de dos, de tres, trabajando bajo niveles de estrés, con poco material, entonces por lo menos... Si hay una denuncia a través de AFCASMO de que esa situación se está dando, es más fácil decir, no, pero esa compañera no la puedes sancionar, porque mira cómo la estás haciendo trabajar. Entonces, es una manera también de cuidarse y de que las cosas se solucionen. Que a veces se pueden, como decimos, a veces se pueden, otras veces no. Todas las negociaciones son diferentes, los actores cambian, los tiempos cambian. Pero arrímense a dar una mano también, arrímense a la feria, que está buenísima. Ahí va. Y bueno, por ahí vamos. Y nos queda... Y ya de paso visitan la casa, que la verdad que quedó muy, muy linda. Y es de todos, no es solo de algunos, es de todos. Tenemos dos salones, después va a quedar funcionando los salones también para que nos quiera usar. Seguramente hagamos la próxima asamblea en nuestra casa sindical. La próxima asamblea los invitamos a todos que vengan, que la vamos a hacer en esta casa. Y bueno, siempre estamos para adelante. Dale. Y decirles que ASCAMO somos todos. Lo que hay acá reunidos en una mesa somos 9 consejeros que nos eligieron ustedes. Y estamos acá para sumar, no para restar. Y los invito a mantenerse en el sindicato, a no dejen de formar parte de este sindicato, porque los tiempos son difíciles, estamos en una situación muy grave y necesitamos de todos los compañeros y ustedes necesitan estar sindicalizados. Atrás de ustedes hay un ASCASMO, hay una FUS y hay un PICNT. Y no es poca cosa. Bueno, con ese llamado a la unidad de Natalia, entonces nos despedimos. Los invitamos a estar al pendiente de próximas ediciones que van a salir, seguramente de Salud en Movimiento. Trataremos de que sea con una frecuencia semanal o cuando la urgencia lo demande también. Así que salud, compañeros, salud a todos y chau, chau. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes Y bueno, y